Estamos en 2023 y este es año de elecciones y de elecciones ejecutivas. No solo vamos a tener que concurrir, afortunadamente, a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta y también gobernador o gobernadora bonaerense, sino que también estaremos eligiendo un nuevo intendente o intendenta de Bahía Blanca. Los anotados para compartir en las PASO de Juntos del oficialismo local son varios. Tenemos a Nidia Moirano, tenemos a Andrés de Leo, también hay otros nombres, el de Lorenzo Natali, pero falta definir también al candidato del radicalismo, donde aparecen varios anotados. Una de ellas es Elisa Quartucci y justamente con ella conversábamos el año pasado y ahora volvemos a conversar sabiendo que la Unión Cívica Radical va a celebrar unas internas abiertas justamente para definir esta precandidatura. Ahora tenemos la oportunidad de volver a conversar con ella y por eso la saludamos. ¿Qué tal, Elisa? Juan Iguarino te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Gracias por tu tiempo y en principio consultarte por esto que decíamos, ¿no? La UCR en Bahiense proclamó en febrero que justamente el candidato o candidata va a surgir de una interna abierta. ¿Qué nos podés contar de esto? ¿Cuándo va a ser? ¿Ya tiene fecha programada? Y por sobre todo, ¿no? Esto interna abierta quiere decir que no está solamente cerrado para los afiliados y las afiliadas, sino que cualquier ciudadano podría votar. Sí, en el plenario que se realizó en el 15 de febrero, precisamente las autoridades del partido y los miembros del plenario decidieron promover este sistema de internas abiertas para la elección del precandidato o precandidata intendente del radicalismo. Se está trabajando en la metodología, hay una comisión que se ha conformado para ir dando respuesta a las distintas inquietudes que se van planteando. Uh-huh. Y en principio sí, la intención es precisamente esa, ¿no es cierto?, que participen los afiliados al radicalismo y aquellos vecinos que tengan interés en sumarse a participar de esta decisión, ¿no es cierto?, que para nosotros como radicales es muy importante. Nosotros venimos de ganar en el año 2021 en la sexta elección electoral, me estoy refiriendo a la interna de Juntos, ¿no es cierto? Sí. Hubo en la interna del 2021, el PRO y la coalición cívica habían conformado una lista, el radicalismo, bueno, ganamos, como decía, a nivel de la sexta sección, y en Bahía hubo un virtual empate. Eso ha fortalecido el partido y hay hombres, mujeres, bueno, en nuestro caso concreto venimos ya desde hace más de 2 años conformando equipos de trabajo, propuestas uh-huh. en las diferentes áreas de incumbencia municipal y nos parece interesante esta propuesta, ¿no es cierto?, que hemos impulsado incluso desde nuestro grupo, el Grupo Bahía Blanca, con la intención de que los radicales podamos debatir ideas, modelos, un modelo de ciudad, propuestas, primero dentro del radicalismo y después dar esa discusión también en Juntos. Eso nos parece importante. Bien, y ahí vos hacías referencia, Elisa, al triunfo electoral de la Unión Cívica Radical a nivel seccional, que fue con la boleta que encabezaba Lorenzo Natali. Yo te quería preguntar cuál es la situación de Natali en estos momentos en relación a la Unión Cívica Radical, toda vez que en el último tiempo se lo ha mostrado o se ha visto en fotos como, por ejemplo, con Ritondo, con dirigentes que son del espacio del PRO. ¿Él tiene pensado, o ustedes lo tienen pensado, incluirlo en esta interna abierta o ya jugaría por afuera en una situación que, por lo menos desde mi análisis, es parecida a la de Álvarez Porte? Bueno, en el caso, en la interna del radicalismo, hasta el momento somos 2 precandidatos los que hemos manifestado sí. intenciones de participar. Martín Salaverry por un lado y por otro lado con el grupo Bahía Blanca estamos, como muy bien decías, promoviendo mi precandidatura. Uh-huh. No hay hasta la fecha otros nombres u otras personas que hayan manifestado la intención de participar de esta interna abierta. Lo cual no impide, ¿no es cierto?, que puedan sumarse otros precandidatos, sino todo lo contrario. Yo creo que cuanto más ideas, más proyectos se debatan de cara a la sociedad, lo que hace es fortalecer al radicalismo. Nosotros pretendemos, como dicen algunos, darle mayor musculatura a nuestro partido. Creemos que son modelos diferentes de ciudad, si bien, bueno, somos parte de Juntos, sí. Y hemos, ¿no es cierto?, en algunos momentos integrado también el radicalismo al gabinete municipal. Uh-huh. Hoy por hoy las decisiones pasan definitivamente, ¿no es cierto?, por referentes del PRO, por el intendente. Y bueno, ante el agotamiento que nosotros vemos a diario, ¿no es cierto? Sí. Porque esto lo escuchamos en la calle y uno y es lógico, ¿no es cierto?, el desgaste después de 8 años de todo gobierno. Entonces creemos que el radicalismo se encuentra con una dinámica interna y con una fortaleza importante para disputar desde un lugar de poder, ¿no es cierto?, disputar las PASO. Así que en eso estamos trabajando. Bien, y este jueves van a dar un paso en ese sentido, digo, por esta convocatoria que hay para el comité que está en calle Donado al 300, este encuentro radical que promocionan, que vemos tu foto y el logo de la UCR con el color rojo tradicional del radicalismo. ¿Qué nos puedes contar de este encuentro al que están convocando, Elisa? Nosotros ya el año pasado habíamos hecho también un encuentro en el comité, como bien te comentaba, ya hace más de 2 años que venimos trabajando, sumando a profesionales de tanto, ¿no es cierto?, del ámbito público y privado, profesionales que son reconocidos en sus ámbitos, con uh-huh. trayectoria. Se ha sumado mucha gente que por primera vez da un paso, ¿no es cierto?, hacia la vida, digamos, a participar de la actividad política, y se han sumado muchos jóvenes, uh-huh. muchos jóvenes que obviamente aportan una mirada diferente, una mirada innovadora. Bueno, y precisamente en el marco de esos pasos que vamos dando y de nosotros hemos ido discutiendo con organizaciones de la sociedad civil, hemos mantenido reuniones con referentes de la universidad. Días pasados estuve reunida con el rector de la universidad, estuve reunida también con el presidente de la Cámara Federal, vinculado, ¿no es cierto?, al tema de la mesa del narcotráfico. Uh-huh. Entonces, nosotros venimos trabajando sostenidamente y este día jueves vamos a hacer un encuentro en el comité donde, bueno, se enmarca obviamente dentro de esta elección, de esta interna abierta que se ha decidido en el partido, que si bien todavía no tiene fecha, obviamente estamos trabajando ya para que, ¿no es cierto?, aquellos interesados puedan participar. Para eso, obviamente, deben conocer, nosotros decimos, las propuestas. Y ese es el debate que tenemos que dar. Y estos encuentros, como el que estamos proponiendo el jueves, sirve también para que nos conozcamos entre nosotros, que sepan cuál es nuestra idea, aquellos que no están quizá tan cercanos. Y se enmarca precisamente en eso, una invitación que obviamente es abierta para radicales y no radicales, con la intención de que conozcan cuál es nuestra idea, cuál es nuestra propuesta, porque nosotros estamos decididos, queremos gobernar Bahía Blanca, sí. Tenemos experiencia, nos hemos preparado para esto, y bueno, y aprovecho entonces para invitar a todos al jueves a las 19:30 en el comité de Donado 354. Bien, bien. Y en este sentido de esta búsqueda de presentar las propuestas de cara a la ciudadanía, yo pienso que una pregunta que se le puede hacer a una precandidata, como es en tu caso, que es parte del oficialismo, es parte de Juntos, es preguntarle justamente qué continuidades le gustaría trazar con el actual gobierno de Gay y en contraposición, ¿no?, ¿qué pensás que habría que cambiar o mejorar? Yo creo que uno que el mayor logro de este gobierno, y obviamente esto es reconocido, es haber vuelto la normalidad institucional al municipio y en general a la ciudad. Ese creo que es una de las cuestiones que hay que mantener. Pero digamos, tenemos un modelo, al menos el que nosotros, ¿no es cierto?, pretendemos impulsar para la ciudad, un modelo diferente al que hoy por hoy está impulsando el PRO. Nosotros, por allí suena vacío decir, o ideas vacías, ¿no es cierto?, decir que queremos plantear una ciudad innovadora, una ciudad moderna, una ciudad inclusiva, pero para ello, precisamente, y que creo que es lo que nos diferencia, por ahí es cómo proponemos o cuáles son las propuestas que tenemos para hacer de Bahía esta ciudad a la que todos aspiramos y esta ciudad en la que queremos que crezcan nuestros hijos. Nosotros concretamente planteamos un modelo diferente, un modelo de desarrollo inclusivo diferente. Nosotros pretendemos discutir y analizar la ciudad y que la misma crezca desde la periferia hacia el centro. Nosotros pretendemos plantear un verdadero modelo de desarrollo de las centralidades barriales, darle muchísima más trascendencia a lo que sucede hoy por hoy en la vida a nivel barrial. Y por allí una de las diferencias que tenemos es, concretamente, nosotros creemos en la necesidad de plantear un municipio mucho más participativo, un municipio donde se reconstruya ese entramado social que se ha perdido. Nosotros hoy por hoy en las reuniones que tenemos fundamentalmente a nivel barrial se nos plantea que hay una desarticulación entre las actividades del municipio y aquellas organizaciones sociales de diferente, ¿no es cierto? Me refiero a cuestiones, a iglesias, a comedores escolares, infantiles, perdón, o a sí. comedores, o a ONG que se ocupan de diferentes temas vinculados a lo social. Entonces, es importante pensar, y nosotros de hecho los tenemos, a los proyectos elaborados, como decía, y muchos los hemos presentado ya en el Consejo Deliberante, una ciudad donde se ponga de nuevo de manifiesto esa necesidad, donde el Estado planifique, donde el gobierno municipal planifique, sea un gobierno innovador, un gobierno que abra las puertas y decida, ¿no es cierto?, invitando a los vecinos a participar, porque por allí nos encontramos con buenas ideas, como pueden ser las ciclovías, pero de la forma en que estas ciclovías se llevan a cabo, generan resistencia en la población. Entonces, una buena idea mal instrumentada, por allí termina siendo nociva, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la ciudad. Entonces, también tenemos una mirada diferente de la salud, del sistema de salud, del desarrollo productivo de la ciudad. Nosotros creemos fuertemente en la necesidad de diversificar la matriz productiva, pero para ello es necesario articular no solamente de mentiritas, no solamente a partir de una foto, sino articular en serio con la academia y con el sector productivo, con los empresarios y con los trabajadores, y ahí tiene que estar al frente el gobierno municipal. Y eso creo que es una de las carencias que hoy se observa. Bien, bien. Y en relación a esto que decís de la participación ciudadana, ¿podemos ver algún ejemplo de algún sector en el que esté fallando ese tema? Yo pensaba, por ejemplo, las críticas que recibió la fiesta del Cubanito por parte, por ejemplo, de la Red de Espacios Culturales Independientes, que ellos lo que argumentaban es que se sacó una fiesta de la galera que no estaba presupuestada y que, por otra parte, los creo que eran 8 o 9 millones que se gastaron en su preparación era un monto de dinero mucho mayor al que reciben ellos en todo un año. Bueno, en el caso de cultura concretamente hay que volver a poner en valor instrumentos que existen, como es el Fondo Municipal de las Artes o el Consejo Consultivo. Uh-huh. Hay otras ordenanzas específicas de fomento a los espacios independientes. Sí. Y que, por cierto, por allí los presupuestos que se asignan suelen ser escasos. Entonces, me parece que, así como en otros ámbitos, debemos rediscutir el rol de los artistas, el rol del Estado en la promoción de los artistas locales. El ámbito de la cultura es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Hay otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, como decía, a espacios o a ONG concretamente que se involucran con las problemáticas sociales. y que con ellos creo necesario también discutir cuestiones vinculadas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las políticas de cuidado. Pero desde mi punto de vista, el abordaje debe ser integral. Entonces, cuando uno habla de políticas sociales, también tiene que hablar de cultura y también tiene que hablar de deporte. Y cuando uno analiza el actual presupuesto municipal, ve que, por un lado, el presupuesto de políticas sociales viene descendiendo progresivamente todos estos últimos años, sí. Y ve también una desintegración de las áreas. Por ejemplo, deportes ya no está más vinculado a políticas sociales. Uh-huh. El turismo por allí no se lo ve, de hecho no forma parte de la política de desarrollo económico. Entonces creo que esa es una discusión de fondo, creo que ahí tenemos marcadas diferencias con el gobierno local y obviamente la cultura se inscribe también en esa discusión. Bien, bien. Te quería preguntar también por la situación nacional y provincial, que es algo que seguramente excede a lo que se pueda decidir desde aquí de Bahía Blanca, pero tanto lo que es Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, ¿no?, atraviesan una coyuntura interna bastante compleja. Hoy hacemos el repaso, ¿no?, de la cantidad de candidatos que tiene para la gobernación Juntos por el Cambio y llegamos a contar 8, 5 del PRO y 3 del radicalismo, y ahí preguntarte, ¿no?, O sea, ¿ustedes se están preparando para gobernar Bahía Blanca? Digamos, es algo independiente de lo que pase a nivel provincia y a nivel nación, pero ¿qué visión tenés de cómo se va a resolver la interna del radicalismo, tanto a nivel nacional, donde parece haber dos anotados, como son Gerardo Morales y Facundo Manes, que dicho sea de paso, hoy estuvo en nuestra ciudad, y en provincia, que tenemos, si no cuento mal, 3 virtuales precandidatos del radicalismo, que son Maxi Abad, el presidente del Comité Bonaerense, está Gustavo Posse y también está anotado por ahí con menos fuerza, pero también Martín Tetaz, el diputado porteño. ¿Qué preferencias o qué visión, qué análisis tenés vos y desde el grupo UCR Bahía Blanca sobre esta coyuntura? La situación de los partidos políticos es diferente, ¿no es cierto?, a como uno los conoció hace varios años atrás, donde había alineamientos a nivel nacional, provincial y municipal, cuando nosotros, recuerdo las líneas internas digamos, militábamos en distintos, en líneas internas, y hoy por hoy la realidad es distinta. De hecho, como bien decías, Facundo Manes hoy estuvo en la ciudad, él todavía formalmente no ha lanzado su candidatura a presidente, sí lo ha hecho Gerardo Morales, y nosotros hemos estado presentes como radicales, y así lo ha hecho el radicalismo, casi, podríamos decir casi todo el radicalismo bahiense, acompañando a uno u otro, a ambos candidatos, sí, con la intención de fortalecer el partido. Y sucede algo similar, ¿no es cierto?, a nivel de la provincia. Ajá. Nosotros concretamente hemos focalizado nuestro esfuerzo en Bahía Blanca. Nosotros queremos recuperar el radicalismo a Bahía, en Bahía, para ser opción de gobierno. Nosotros queremos disputar en las PASO con un candidato o candidata radical fuerte, para posteriormente poder competir en las generales. La situación, como bien decías, es difícil de encuadrar a nivel nacional, y esto no es solamente una cuestión del radicalismo, pasa lo mismo en el PRO, pasa lo mismo en el justicialismo, más en el radicalismo, que también es un partido nacional y popular. Entonces nos encontramos con diferentes vertientes, diferentes situaciones. Por eso, obviamente seguimos de cerca lo que sucede a nivel nacional y provincial, pero apostamos a consolidar fuertemente una propuesta radical en Bahía Blanca. Clarísimo, Lisa. La última pregunta te hago, que nos llega al WhatsApp, no la voy a leer porque por ahí no tiene el mejor tono, pero es una queja por los comentarios que hiciera el concejal Antonio Moyo del radicalismo en esta jornada de reflexión que hubo por el golpe cívico-militar, ¿no? En referencia a lo que dijo de los organismos de derechos humanos que fueron comprados por plata por el kirchnerismo. La pregunta es si vos estás de acuerdo con esta posición o esta visión. Yo, Yo he militado, milito desde muy joven, siempre, y por allí, para aquellos que pertenecemos, ¿no es cierto?, a partidos donde conviven distintas visiones, uh-huh. por allí es más difícil. En mi caso concreto, yo comencé a militar en el radicalismo, obviamente reivindicando el juicio de las juntas, reivindicando la figura de Alfonsín, y también en su momento, y esta fue una decisión del radicalismo, marchamos en contra de la obediencia de vida, del punto final, del indulto. Fueron, digamos, estábamos cercanos, yo no era formalmente, no pertenecía formalmente a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero sí militantes del radicalismo en Bahía Blanca formaban parte de esos organismos. Y lo que digo es que lamentablemente estos temas que antes por allí los podíamos, se discutían, y teníamos visiones diferentes, últimamente es como que hay se intentan apoderar de determinados temas algunas personas. La historia de los derechos humanos, y concretamente del último golpe de Estado en Bahía Blanca, en nuestro país, sí. Del 24 de marzo, y también, digamos, porque nosotros hemos sido críticos también del accionar de la AAA, no nació estos últimos años. Está claro que el primer paso lo dio Alfonsín cuando promovió el juicio a las juntas. Recordemos que por aquellos años, ¿no es cierto? Concretamente, el candidato Luder reivindicaba la autonomía y fue Alfonsín quien se enfrentó con poder, ¿no es cierto?, a las juntas militares. Y después, digamos, yo respeto las distintas instituciones de derechos humanos, uh-huh. los conozco, he militado con ellos muchísimos años, pero sí, hay algunas cosas que... No me gusta que se invente la historia, o que Bien. Se reinvente la historia. Bien. Me gusta que las cosas se cuenten como son. Bien, bien. Por ahí es un tema para charlarlo con más tiempo. Nosotros ya estamos terminando el programa, así que te agradezco por esta entrevista y por el tiempo que siempre te haces para conversar con nosotros, Elisa. Sí, y con gusto charlamos de este u otros temas cuando ustedes lo dispongan. Dale, dale, dale. Quedamos así. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Buenas tardes. Era Elisa Quartucci, virtual precandidata de la Unión Cívica Radical para la Intendencia de Bahía Blanca.